contra la corriente. Salgo, voz. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Esa actitud naturalizada de explicar todo, como si todo debiese ser explicado. Esa acción de los hombres, sobre todo de los más privilegiados en estudios y educación, de demostrar la superioridad mediante un trato paternalista, es insoportable, innecesario y demostrativo de la profunda inseguridad en la que vive el criado como macho. Mansplaining le llaman, porque hay que ponerle un nombre así se pueda ver esa actitud opresiva que sufrimos todos los demás. Es la arrogancia lo que lo hace insoportable. Eso es lo que mantiene a las mujeres alejadas de expresar lo que piensan y de ser escuchadas cuando se atreven a hacerlo. La que sumerge en el silencio a las mujeres jóvenes, indicándoles de la misma manera que lo hace el acoso callejero, que este no es su mundo. Es la que nos educa en la inseguridad y en la autolimitación de la misma manera que ejercita el infundado exceso de confianza en los hombres. El lenguaje es poder, y el mansplaining utiliza el lenguaje como herramienta de opresión. Es uno de los llamados micromachismos. Es un modo en que los hombres agreden a las mujeres con el objetivo de anular su credibilidad, porque se sostiene con el conocimiento racional y académico propio del sistema patriarcal, que deslegitima, subestima e incluso censura cualquier construcción de conocimiento o lenguaje. Contra esta estructura, y horadando la opresión, la sabiduría disidente feminista crece desde otra perspectiva. Ya que miramos y convivimos con el mundo desde una mirada liberada, su contenido está hilado con elementos que promueven la equidad cosmogónica en toda integralidad de la vida. Una mirada dinámica y cíclica espiral con apertura de deconstrucciones y construcciones. El conocimiento se construye desde símbolos y promueven la liberación de la opresión histórica contra los cuerpos sexuados y contra la opresión histórica capitalista de nuestra naturaleza. Y a su vez evocan e invocan las resistencias y transgresiones ancestrales de las mujeres. Recupera así la sabiduría de nuestras ancestras, las nombra, las reconoce y legitima su conocimiento y sus resistencias. Reconoce a las ancestras de otros territorios e invoca su energía para fortalecimiento de la lucha contra todo tipo de opresiones. Establece espacios para la evocación e innovación desde y para todes. Y a partir de conectarnos entre nosotros con energías pensantes y sintientes que nos revitalizan para las luchas y las alegrías. El uso y crecimiento de nuestro lenguaje promueve la creación, el arte, la recreación, el ocio, el descanso y la sabiduría del pensamiento. Las voces y silencios que intencionalizan la acción de libertad para las conexiones energéticas con el cosmos crean símbolos libertarios de contenido feminista, integran un nuevo imaginario de espiritualidad para una práctica transgresora, que también teje los pensamientos entre nosotros sin tratar de colonizarlos, ni de competir, ni de ganar. Hola a todos. Buenas noches. Hola, compañeros, ¿cómo estén? ¿Cómo están? Las extrañé. Hola, hola Nati, te extrañamos nosotros el programa pasado. Hola, gente. Hola, hola a todos. Bienvenidos a todos, les amigues. Bienvenidos de nuevo, Natacha Villaneda, que se nos había ido de viaje. Anda muy viaje. Tintirilla. Viajantina. Hola, Mer. Buenas noches para todos. Sí, contenta de que esté Natacha de vuelta. Y les mandamos un beso grande, si nos está escuchando, a dos compañeros que se nos han ido, a las cururuses que andan por ahí, por Catamarca, viajando. Y bueno, con los hermanos de Estación Sur. Sí, por ahí andan, ellos estuvieron allá en la radio de la gente de Estación Sur presentándose. Y bueno, contenta de estar acá de vuelta. Bien, compañeras, estamos un poco, el silencio nos ha invadido por un segundo. Estamos cansados. Ha pasado un ángel antipatriarcal. Bien, resignificando la canción de Silvio. Ha pasado un hada activista. Un hada activista. Ronda la cooperativa. Esta noche vamos a hablar de la gente que habla, de los hombres que hablan. De los hombres que hablan mucho. De los hombres que ve. De los hombres que te secan. La mente, todo, ¿eh? El espíritu, el cuerpo, alma. Las ideas, la creatividad, porque todo te explican. Todo. Aunque no le hayas preguntado nada. No. Aunque ya lo sepa. Es el acto de explicar el que produce esa sensación de adrenalina, emoción, casi orgásmica. Es como. Que como una paja. Es como, no, bueno, ya importa. Está. Una paja mental, no importa. Que vos sepas sobre el tema, no importa si preguntaste. No, ya, se presupone que sabes menos. O se presupone. Obvio, que... nena, sos mujer, sabes menos. O a veces sabes y tenés que bancarte una explicación sin ganas. También incluso por ahí uno se lo demuestra corporalmente. Pues siendo. Ay, ya está. Y no pueden parar. No, algunos no paran. ¿Viste el exacto momento en que te das cuenta que es al pedo intercambiar cualquier sonido con la persona? Sí. Que te quedas como. Ah, bueno. Esperando que termine de hablar o diciendo, bueno, ya chao. Está. Bueno, un poco eso, de eso va el programa. Vamos a hablar y como... de esa maña patriarcal. Sí, sí, esas mañas que hay que sacarse, que hay que sacudirse. Sí, y sacudírselas de una misma también. Que sí, ¿cuántas veces ejercemos nosotras mismas entre nosotras el mansplainamos? Exactamente. Y como esta cuestión del mansplaining es una cuestión verticalista también, ¿no? Los hombres bajan información que ellos creen que deben bajar y que vos tenés que conocer, a pesar de que no quieras ni te interese ni nada. Y cómo, en contraposición, hay otro tipo de construcciones que vamos haciendo desde el llano, desde la horizontalidad, donde no está implícita ni existe esta forma de explicarle al otro lo que yo supongo que tiene que conocer. La verdad. Mi verdad. Y como todos los programas, vamos a tener diferentes bloques, vamos a tener entrevistas, vamos a tener invitades, bueno, actuaciones, representaciones. Y todo lo que tiene este programa, lo que esta tiene. Locura. ¿Cómo será que ahora ni sabemos qué va a pasar? Pero bueno. Bueno, lo vamos a armar, irá saliendo esta construcción. Y pueden y saben que nos pueden hablar, se pueden comunicar, están nuestros Facebooks, está el teléfono que es 384-93-94-34, nos pueden mandar WhatsApps, mensajes, pueden llamar y si no mensajes por Facebook. Sí. Y tenemos algo para un trabajito. Ah. No, para que podamos interactuar. Tenemos consignas. Trabajo práctico. Claro. Es un trabajo práctico, trabajo práctico de conciencia, ¿no? A ver si vamos detectando todas estas cuestiones de mansplaining que tenemos todos muy internalizadas. Yo un poco me quedé pensando en esto que decíamos que sí, nosotras también a veces contribuimos, no, nosotros hacemos mansplaining, también nosotros en ciertos momentos, pero también contribuimos, en el caso muchas veces los hombres, a que esto suceda. Sí. Esta cuestión por ahí de quedarte callada y como en esta cuestión de condescendencia, ¿no? De dejar que te digan, por ahí tal. Por ahí ver qué onda con esto también, poder decirles, sí, claro. Ya lo sé, o estuve leyendo, me informé, estoy informada. Y, o el ejercicio por ahí, de reaccionar y de participar porque... no te va a estar calladas es, o no participar. El participar es o por un ahí, ejercicio. O por ahí decirle, che, no tengo ganas de hablar de esto. Es muy rudo, muy... No, ahí, no, cosas no perfecto, más. Está buenísimo, porque por ahí también digo que te empieza a dar esta lección. Decir, háblame de otra cosa, vos. Mira, no, pero esto es importante. Esto es importante. Tenemos que hablar de esto. ¿Importante para quién o para qué? No, es que es importante. Para, déjame es que te explique. Es que tenés que saber esto. Mira, déjame que te explique. Exactamente. Bueno, tarea para que me expliquen. Tarea para la casa, les amigos que estén por ahí escuchando y que quieran compartir con nosotras. Mike Springne nos. Hemos ahí inventado un par de frases sobre todo lo que nos pueden llegar a explicar. Cualquier coincidencia con la realidad. Ya sabemos que no. Ya sabemos que es la puta realidad. La yuta realidad. La yuta. A ver. Te explican cómo cebar el mate para que se lo cebes. Sí, esto de la hierba tiene que estar inclinada. Fíjate cómo el polvo. Bombilla, sacarle el polvo, ponerle la naranjita. No, bueno, todo eso, pero es para que se lo cebes así. Como le gusta. No como, no, le como gusta. Te gusta a vos. Bueno, y así nos explican muchas cosas, ¿no? Acá pusimos, piensan que nos enseñan a manejar o a estacionar para y como será, para que la lleves a la mamá de él al médico. O para, ¿no?, que o para que siempre, médico, claro, los chicos a la escuela. Son claro, llevar, los llevar y traer a los chicos a la escuela. O llevarlo a patina, a piano, a fútbol, a todas las actividades que les ponemos a los pobres chicos. Natación. Te explican cómo hacer bien el Fernet para... sentarse a chupar tranquilo mientras vos se lo servís. Ya están guitarreando ahí desde siempre para... Te explican sobre botánica o cómo cuidar las plantas para... que se las riegue, les cuide el jardín, de acá alguna cosita, qué sé yo. Los como, que las, como las cosas son... Sí, los que tienen. Los que tienen. Te explica el punto exacto en que vos tenés que sacar el arroz para que no se pegue, el punto exacto en que se cuece el huevo hervido, que es tan difícil, y te enseñan a hacer perdices de escabeche, pero... Y bueno, ahí las flayábamos con esas frases para que ustedes las completen si quieren y o si no, nos inventen otros ejemplos de todas las cosas a ver, que nos explican bueno, todos los días. No, inventen, no, piensen en las cosas que les pasan habitualmente a ustedes. Exactamente. También se reciben anécdotas de pesados así... Mansplainer, yo no sé cómo se pronuncia. Mansplaining. Es que es una palabra compuesta de mens, hombre, explica, explain en inglés. Eso también leí yo porque me costaba decirla. Es mens. Sí, es como splaining, una explaining, que el hombre que te explica, digamos, ¿no? Bueno, claro. Cuenten cuando se tuvieron que fumar así esos tipos. Profesor, ¿viste? Los profesores. Los profesores son de ahí. Así que cuenten, háblennos. Estamos esperando a les invitades y nos vamos con nuestro operador. ¿Qué opera hoy? Un riñón. La lengua. La lengua. Bien, de lo bien, de eso que bien. Hablan Me de está más. Está haciendo unos ejercicios antipatriarcales. Esos que hablan de más y que se niegan a callarse un rato. Acá ya fueron contestando a algunos amigues. Así que después vamos a leer. Dale. Vamos a un temilla musical. Ya nunca. risa de la prosa que con prisa dentro se te pesa. Una tortura que en mi mente se vuelve demente. Si la conciencia se afloja, pido me sacrifiquen. No quiero estar en este mundo sin ningún rumbo. Estoy aquí por algo a muerte, voy a defenderlo. Aunque nadie me entienda y no quieran entenderlo. El hip hop me ha devuelto la militancia perdida. Por eso aquí parada, aquí comprometida. No subestimes la palabra usada como armamento. Los cambios a conciencia son los que nos lleva el viento. Ideas que a gritos piden, suplican. Que como el ave fénix nunca mueren, resucitan. Estoy parada, mira detenida, ida sin medida. Poseída por el veneno de esta cruel mordida herida. Creo no estar muy segura de lo que es correcto, no. Digo no sé qué pasó, mi lógica trastornó. Y en mi contra se volvió como un tormento constante. Que me sacude por detrás y por delante. A la demencia sigo haciéndole el aguante. Humildemente, desde mi puesto de cantante rabiadora. Practicando hermano, vuelvo adelante. Administrándome la dosis correcta de rimas cicatrizantes. Me libera de la mierda como si fuera laxante. De mi propio rescate, la fabricante. Formas de relacionarnos son posibles. Dejar de seducir a lo patriarcal. Dejar de buscar cómo generar situaciones de tensión sexual. Dejar de seleccionar qué parte de mí te muestro para gustarte más. Dejar de laburarse lo linda, lo deseable, lo cool, la onda. Dejar de ser amable solo con quien queremos coger. Empezar a ser más amiga. Empezar a cuestionarnos el deseo y por qué nos gustan siempre las mismas personas. Empezar a erotizarnos con otros cuerpos, a erogenizar otras partes, a darnos placer por el placer y no para y por el orgasmo. Empezar a salirnos del protocolo, explorar otras maneras de acercarnos, de conocernos, empezar a disfrutarnos en el compartir más allá del sexo. Recircular las demostraciones de afecto físico, abrirla a más allá de nuestros amantes y más en un ambiente con más gente. Redistribución del cariño, mirarnos a los ojos, dejar de catalogar todo con base en quién me tira onda y quién no. Gustarnos, habitar el gustar sin ansias de poseer, reírnos un montón. Disfrutar los subidones sabiendo los breves y planear en las bajadas. Acompañarnos, crear lazos, armar redes, formar vínculos, cuidarnos, tratarnos bien, decirnos la verdad, agradecer. Thank you. Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Me levanté a las 6, pasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, 15 minutos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto al fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APA también, por Caritas, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Una vez me llené la boca de consejos. Metí tantos consejos que no los podía parar de vomitar. Por cada situación por la que pasaba, algún consejo se escapaba de mi boca. Algunos salían volando como pájaros. Ay, nena, pero qué rellenita estás. Como que deberías dejar de comer un poquito de pan, ¿no? O hasta, mirá, te haría bien un poco de zumba, un poquito nomás. Otros, directos como la más precisa piedra de una gomera. Bueno, bueno, te veo alteradita, ¿eh? Yo que voy, vos voy al psicólogo. Algunos salían despacito, escullidizos, cual ratón. Amiga, o sea, te lo digo de buena onda, amiga, no queda bien que tomes tanto, ¿viste? Te degradás, loca, ¿viste? Te degradás después los changos. Otros explotaban como bombas. Bueno, amiga, mira, si vos querés tener una pareja estable, dejá de andar levantándote a cuanto bicho pase por adelante tuyo, porque así te vas a quemar, boluda, y nadie te va a querer después para algo serio. Te van a agarrar de puta y ta, estás muerta. Nunca más vas a enganchar a nadie como la gente. Había algunos firmes, seguros de sí mismos. Para afuera tenés que ser una dama, pero en tu casa con tu marido tenés que ser una yegua en la cama. Y otros eran tan sumisos que casi pasaban desapercibidos. No, yo lo que te digo es que vos pensá bien si no querés ser madre, porque por ahí, ¿viste quién te cuida de vieja? Los había brillantes. Ay, pero mira qué flaquita que estás? ¡Qué linda! ¿Qué te hiciste? ¿La lipo que te recomendé? Me operaron, me sacaron la vesícula. Estuve internada 3 semanas y ni fuiste a verme. Y otros tan oscuros que se confundían con su sombra. Pero no, no, no, hija mía. Si te da una cachetada, no es nada una cachetada. Vos no le digas nada. No hagas que se ponga nervioso. No lo contradigas, no lo contradigas. Total, después se le va a pasar, ya se le va a pasar. Un día, un consejo cayó justo delante de mí. Se enredó entre mis pies y caí. En la caída escupí tantos, pero tantos consejos que me aconsejé a mí misma nunca aconsejar de nuevo. Tigre dormido. Seguimos en esta noche extraña. Me siento extraña, chicas. ¿Qué quieren que les diga? ¿No serás vos? Estuve. No somos nosotras. No soy yo, acá. Yo me siento extraña. La readaptación después de las vacaciones. Sí, mucho. ¿Pudiste desconectar, tal vez? Mucho agite. Re extraño todo. Cuando estoy acá, extraño allá. Y cuando estoy allá, extraño acá. Pero bueno. Vos sí que estás bien. Es mucho amor, me parece. Les decimos que pueden comunicarse con nosotros y escribirnos a los Facebook, a los WhatsApps, al WhatsApp de la radio, que es Claro, es empresa Claro, el que tiene Claro llama gratis, 380-493-9434, 380-493-9434. Nos pueden escuchar por TuneIn en Radio Voces La Rioja, por internet en la página de Radio Voces y por la radio. Me gusta escuchar por la radio, siempre digo, soy radio. La 87.7. Pero la Natacha vive al lado de la radio. Para los que vivimos cerca de Talamoluna, tenemos que escuchar vía satélite. Yago, satélite Yago, nuestro operador. Le mando un saludo a Flavia, que está con Noel, con Sergio, con Ariana, con Víctor, con Lunita, escuchándonos. Qué junta, ¿eh? Alta junta. Alta junta. Y recién me dicen que dije perdices de escabeche. Y no escabeches de perdices. Ya no sé cómo se dice. Se dice suele escabeche. Suceder. Perdices en escabeche está bien. Perdices en escabeche o escabeche de perdices. Estas compañeras están maestrineando ahí, ¿eh? No me maestrinen. No sé si están autorizadas para maestrinear en la cocina, ¿eh? Sí, miren, respondan la consigna a ustedes que están ahí con Flavia, porque hace rato que dijeron que iban a responder y todavía no ha llegado nada. Así que hagan la tarea. Mucho saludo. Pero hagan la tarea. Acá la profe les indica que hagan la tarea, ¿eh? Bueno, vamos a este segmento noticioso, que es uno de los únicos segmentos que se está manteniendo firme. Estable. Ay, sí. En el programa los demás hay omnubilos. Sí hay. Empezamos con las noticias. Como quieran. ¿Quiere empezar, compañera, con la noticia? ¿No quiere empezar usted? Bueno, compañera. ¿Cómo no? Voy a comenzar con una noticia, con un dicho de una de estas chiquillas del espectáculo, del show popero de nuestra querida Argentina. Hubo unos dichos de la cantante, la actriz juvenil, Lali Expósito, que generó toda una polémica en el mundillo ya feminista. Me imagino. Bueno, dijo que el machismo y el feminismo son iguales. La actriz juvenil igualó ambas situaciones y dijo que son extremos en medio de la conmoción por un nuevo femicidio. La cantante y actriz Lali Expósito generó fuerte polémica al igualar al movimiento feminista con el machismo en medio de la conmoción por el femicidio de Anahí Benítez. En una entrevista a la revista Gente, Lali respondió que no es feminista, ya que eso, afirmó, sería tan grave como ser machista. Detesto los extremos, las terminologías, la lucha de opiniones por tener razón. Mi aporte es el contagio de actitud, la inspiración desde mi don, el hacer, agregó. La invito, Lali. Todos ya a correr en cross. Bueno, a Lali, te cuento que en octubre es el Encuentro Nacional de Mujeres. Estaría bueno que te des una vuelta. Vas a ver a mujeres haciendo. A su vez, dijo que para ella fue más difícil penetrar en el mercado latino por ser argentina que por ser mujer. Y dijo, es regelinec lo que voy a decir, pero no somos los típicos latinos. Somos una porción de tierra condimentada por Europa. Para ellos, bichos raros. Para ellos, bichos raros con modismos graciosos, fuera de esencia. Un país más que rockero. ¿What? Bueno, mira, ella dice esto también, de que no es feminista y todos los extremos y qué sé yo, pero como mujer le costó entrar en el mercado, o sea, es como contradictoria, ¿no? Claro, como dice, no hay desigualdad entre varones y mujeres, pero a mí, ¿saben cómo me costó entrar en el mercado? Bueno, no. Aparte es una falta profunda de conocimiento de términos. Es una persona muy ignorante en este tema y supongo que muchos más. Otros, por lo que se ve en su actitud, El bajón es que tiene tanta llegada a los adolescentes. Muchos seguidores y seguidoras. Es muy popular, le ponen mucha guita al producto para que ella sea la estrella pop del momento. Entonces, ese es el bajón. El bajón son los medios que le dan entidad y que sacan sus dichos y las comparten y el recompartir este tipo de cosas, como dice la nota, en un contexto de femicidio, en un contexto de donde hay cada vez más violencia contra las mujeres, o sea, esto es salir a criticar al movimiento que está haciendo las mujeres, a la crítica que hace el feminismo a la violencia machista, porque aparte esta confusión entre machismo y feminismo, digamos, ya son varias las veces en que hemos discutido de esto y que nos hemos, y es gente que, bueno, que no tiene la actitud de replantearse y no semejante afirmación. Y porque de alguna manera les conviene, de alguna manera sacan provecho de la situación. Y de la misma forma que el feminismo de alguna forma se viene abriendo, como esto que decimos en todo el programa, casi siempre lo digo yo porque me emociono cuando veo que vamos creciendo y vamos ganando espacio en algunas cosas, estas cosas son graves porque son esos pequeños, no sé si tan pequeños, focos de resistencia que va teniendo el feminismo. Y esto, lo grave es de toda la gente que la sigue, que la escucha y que avala esto, ¿no? Que reproduce el patriarcado. Sí, pero ¿qué es lo que están haciendo los medios con todos los casos de femicidio? Ocultando qué hay detrás de los femicidios. No estamos hablando de esto, no estamos hablando de machismo, de patriarcado. Los medios solamente hablan ya de la muerte y de qué estuvo haciendo la piba, se meten en su vida, la exponen, pero no habla de toda esa violencia, y por lo tanto jamás van a hablar de feminismo, al contrario, van a atacar al feminismo, y por eso las declaraciones de Lari son tan tienen tanta repercusión. Se descontextualiza, y son los medios, ¿no? Estos los medios, claro, hegemónicos que tienen esa voz. Ella es un producto capitalista patriarcal. Por eso, y por eso le conviene también no profundizar. Porque si profundiza va a empezar a darse cuenta de un montón de cosas, su misma imagen, chicas. No sé, claro, si le podemos tendría ver. Tendría que deconstruirse para ver. Claro, entonces su misma imagen vende y su imagen es la imagen del estereotipo de mujer que todes quieren ver, la linda, ¿no? La chica muy con este cuerpo tan agraciado. Que lo más seguro que lleva el bebito acá en la cartera. Ah, no, esto no se puede. Y es probable. Decir. Lo más probable. El tema es que esta chiquita dice estas cosas mientras pasan en la Argentina, cosas como, por ejemplo, que hay una médica en el sur. Les leo un poquito la nota. El juez penal Martin O'Connor decidió ayer elevar a juicio la causa que investiga la muerte de una joven de 17 años, oriunda de El Maitén, a quien se le practicó un aborto no punible y falleció unos días después. Según la parte acusadora, la muerte se produjo producto de la interrupción del embarazo y culpa a la médica que llevó adelante el procedimiento. Por su parte, la defensa sostiene que la muerte no estuvo ligada al aborto y que este fue llevado adelante cumpliendo con un protocolo de actuación. La imputada se llama María Estrella Perramón, quien a la salida de tribunales dijo que lamentablemente esperábamos esta respuesta, aunque adelantó que se defenderá de una acusación totalmente injusta. Consideró que hay una discusión política sobre el aborto no punible, si no, no existiría esta causa. Lo que están en una situación, escuché a una compañera que está cerca de ella allá y contaba la situación en la que está, porque peligra toda su carrera, toda su vida. O sea, ella habló de lo personal, que ese es el tema también que no toman en cuenta. Ella es una médica muy comprometida, con una gran carrera, muy comprometida, y hizo lo correcto. O sea, la chica necesitaba un aborto y ella lo hizo como dice la ley. ¿Sí? Que dice que no tenés que consultar, que no tenés que... Es así. Entonces, la chica se muere por otras causas más adelante. Y la acusan como que ha sido, aunque no haya pruebas, que el problema es que ha sido el aborto la causa de la muerte. Y bueno, todo el sistema va, la está matando, la está matando. Y el ministerio, la secret, no, o sea, el Ministerio de Salud deben tener ahí en la provincia, no se manifiesta de ningún modo. Eso es también tremendo, porque están sosteniendo todo este ataque a esta mujer profesional, médica, de salud pública, que hizo lo que tenía que hacer con una mujer que necesitaba abortar. Ilegal. Entonces, un ataque total y un abandono. Era un bajón escucharlas de decir de este contexto, que me parece que si sucediese acá en La Rioja sería igual. Peor. O peor. Con la calidad de jueces y funcionarios que tenemos. Malísima la noticia, me repartió cuando la vi. Y bueno, lamentablemente voy a tener que dar una otra noticia más, que la verdad que más que nos duele. El femicidio de Anaí Benítez, de 16 años. Esta chica, bueno, leo un poquito también la noticia. Horas antes, a las 5:30, la policía bonaerense había detenido a un hombre de 40 años, profesor de la escuela en que concurría la adolescente. Y se investiga si está vinculado al crimen de la chica, quien apareció muerta el viernes pasado en la Reserva Natural de Santa Catalina de Lomas de Zamora. Bueno, la noticia que tenemos, la verdad que no es muy linda de contar. A mí la verdad que me duele muchísimo y me conmociona mucho leer esta noticia. Pero bueno, la cuestión es esa. Encontraron el cuerpo de otra gurisa asesinada, violada. Y nos duele a todos. Así que más que eso, mucho más para contar. Después por todos los medios ya se armó, por supuesto, todo un gran circo alrededor de esto, evitando lo que tienen que se tiene que hablar y que se tiene que decir. Y en el marco del mismo sistema patriarcal y machista, una noticia que además de dolorosa es ya en los extremos del absurdo. Porque no sé si ustedes escucharon de un caso de una chica que se llama Nadia Rojas y que desapareció en Buenos Aires, en Villa Lugano, ¿no? Sí. Entonces la familia empieza a buscarlo a los compañeros, bueno, hubo toda una organización, la buscan y la encuentran. Ajá. La encuentran el 12 de julio en Parque Patricios y después la llevan a una dependencia del Estado con una custodia estatal en minoridad, o sea, ella tenía custodia, había empezado a ver a los psicólogos y desaparece, o sea, por segunda vez y estando en custodia de una institución estatal desaparece por segunda vez y casualidad son muy pocos los medios que siguieron hablando de esto y después cuando volvieron a hablar dijeron que esta niña Nadia ya había dicho en las declaraciones como que ya había señalado a los culpables, o sea, toda una forma de desdibujar, personalizar esta cuestión y desdibujar la responsabilidad del Estado, porque tenemos una desaparecida, ya no ni siquiera la excusa de la calle, sino desaparecida de un organismo del Estado, o sea, ¿qué más desidia, qué más ineficiencia, qué más pruebas de que no les importa y de que está funcionando muy mal todas las herramientas que deberíamos tener para que nuestras mujeres no las maten y no las desaparezcan, que este caso donde, bueno, directamente complicidad absoluta, desidia absoluta por parte del Estado? Necesitamos una buena noticia, chicas. Sí. Que haya pasado en esta semana. No, yo tengo, iba a compartir otra que es, no está referido a un femicidio, pero sí a otra desaparición, la desaparición de Santiago Maldonado, del Love sí. Mapuche, que ahora leí a último momento que la ONU libró así como una, exigiéndole al gobierno que responda por la desaparición de este chico. Lo pusieron, están los medios, todos están trabajando arduamente para dar vuelta a esta historia y justificar la desaparición y no hacerse cargo, y está poniendo a los enemigos, o sea, los han convertido en los enemigos públicos ahora, los terroristas. Los nuevos terroristas. Los separatistas, los que no quieren, los que quieren una república separatista, ¿no? Como si no, no vamos a permitir, dijo la ministra. Claro, y en realidad es un derecho, digamos, reconocido en los derechos humanos, su territorio, su historia, su cultura, ancestral. Es un derecho ancestral. Y volviendo al tema de los medios, salió Clarín en un momento a informar que había sido visto, y era otra avistado. Persona, y era, o sea, que había sido visto Santiago Maldonado, y era, en realidad, era un actor que había estado... No me digas. Era un actor, y Clarín salió diciendo que había sido visto, que por qué los medios querían hacer campaña en contra del gobierno si ya había aparecido Santiago, que había sido visto, y difunden el video. Y después sale un actor, que es Francisco Maestre, a decir, no, quiero desmiento, ese soy yo, he estado con mi novia, fui a buscar porque fui a grabar. Y no puede ser que sean tan irresponsables. Qué groseros, es grosero. Son groseramente irresponsables, bueno, los medios hegemónicos. El gobierno ¿cómo desinforman? Ya carga con una presa política y varias, y carga con este desaparecido, y bueno, hay que salir a limpiar. Y con todas las mujeres que están desaparecidas y asesinadas también carga. Con todo que ya viene cargando, digamos, desde hace tiempo, y nadie se hace cargo. Y con esto vemos lo que pasó con Nadia, ¿no? Esto de que vuelve a desaparecer y la complicidad total de las instituciones. Y un pedacito más. ¿Vieron el videito ese que sale el ex ministro de Educación diciendo esto es lo que somos, Cambiemos, porque cada metro más de asfalto que se hace, cada salita más que se abre, cada pibe que metemos preso? Yo me quedé, viste, como, no podés creer lo que estás escuchando. Así es. No puede ser cierto que de la boca de una persona salga eso. Sí, porque eso piensan en el fondo. Y de una boca de una persona que tiene la responsabilidad que tiene, eso es lo más institucional, terrible. Institucional, académica y toda la mar en coche que tiene. Sí, ¿no? Pero sí. Esa es su convicción. Ese es el pensamiento fascista, así que sale cuando bueno, menos... Pero sale, pero digo, ¿no pueden ser un poco más inteligentes? No son, muy obvios, no son tan importa, obvios. Porque nosotros somos nada para ellos, entonces no les importa. Necesito la una buena noticia. Por favor, una buena noticia como para que nos vamos acá un poco levantando la energía, que más allá de que son cosas tristes, son reales, son tristes. Pero bueno, tenemos más realidades en nuestros cuerpos. Tenemos, claro. Chicas, el miércoles fue el Día Internacional del Orgasmo. El orgasmo femenino, que surge hace 12 o 13 años, no, 15 por ahí, 16 años, en la idea, hace 16, no me acordaba, está bien, me pasa por ahí que me, bueno, hace 16 años. ¿Y qué pasó antes? ¿La gente no sentía orgasmo? Parece que no existía el orgasmo femenino. Gracias a un concejal de una población chiquitita de Brasil, que se llama Arimeia Dantas, un nombre medio raro tiene, pero él fue el que presentó la propuesta y dice, porque él dice que el orgasmo es una cuestión de salud pública y hablar de sexualidad femenina es importante, pues es difícil abrir la cabeza de una mujer para que ella luche por su placer. Oh, es muy bueno lo que la ¿cómo nos mansplainó ahí? Sí, por eso. Reportó en este hizo bueno. Que se haga el día. Bueno, pero de todas pero formas. Pero está muy bien la idea, la historia esta del concepto de que es un tema de salud pública. Es un tema de salud pública, chicas, pero tiene que ver con esta idea que venimos hablando, tratando de hablar, de que esto de todo lo que un cuerpo puede. Yo creo que es la idea esa que la escuchamos y la trabajamos el otro día, esa frase de Spinoza que la hicimos. Si pudiera, si la gente se diera cuenta, si nosotras, si las personas dejaran salir lo que un cuerpo puede y hacer lo que un cuerpo puede, creo que la historia sería distinta. Entonces, fue eso lo que hizo la historia durante todo el tiempo, disciplinarnos. Disciplinar nuestro cuerpo, la escuela. Normalizarnos desde el guardapolvo, desde el modo de sentarnos, todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa si un cuerpo desoye, desdice, deshace todo eso? Todas esas normas se y todo lo que nos pusieron. Se desequilibra el sistema. Bueno. Disculpe, se desequilibran usted las relaciones. Un palo en la rueda del sistema. Tema doctora antropóloga. No. ¿Y usted no? ¿Qué hace acá? Por supuesto. ¡Chuy! ¡Chuy, me hace frío de todas las que todas. Están acá! Pero además hay otra cosa que nos está faltando y que he leído algunos artículos o algunas cosas, de que nosotras las mujeres y con las personas con las cuales interactuamos afectiva y sexualmente, sobre todo, conocer el verdadero punto de placer o del orgasmo y el clítoris y la función que tiene. Tiene tantas terminaciones nerviosas que todavía no se terminan de conocer. Cuando se alcanza un máximo o un sumum de placer y vos podés conectarte primero con vos y después con las otras personas si estás o vos sola si estás produciéndote placer, eso te genera en tu cuerpo una adrenalina, una energía, una comunión con todo lo que está a la vuelta. Que bueno, eso obviamente... Las células. Claro. Obvio que si vos te sentís así. Claro. A los poderosos esto no les gusta, loco. Hay que disciplinar, hay que normalizar, hay que. No hay que dejar. No hay que dejar que lo descubran. Si cuando sos chiquita te dicen no te toques ahí, que es sucio. Opresión. Claro. Opresión. Esa es la noticia para que nos vamos. Ahí arriba. Menos mal. Esperemos haberles festejado todos y si no, festejemos. Festejémoslo. Estamos a tiempo. Que no sea estamos un solo a día. Tiempo de hacer, organizar algo para festejar el día del orgasmo. Muy bien ahí, organicémonos. Compañeros. Forever. Me levanté a las 6 de la pasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, 15 minutos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto al fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APA también, por caritas, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Y seguimos en Picudas, aquí entrando a un nuevo bloque, el bloque en el que vamos a compartir algunos saberes y vamos a compartir, también tenemos a una invitada que ya la vamos a, ya se va a ir incorporando y la vamos a invitar a que vaya aportando también. Y en esto, que el tema que propusimos hoy, que era un poco lo del mansplaining, esta cuestión discursiva, heteropatriarcal, hetero, no sé si heteronormativa, no sé. Pero me parece que es amplia, pero que está... Es un gesto de opresión naturalizado. Tal cual. Constante. Está permanentemente. Hay que verlo, que ver, ¿no? Hay que verlo, tal cual. Es como viene de una sola parte. Merce dijo en un momento la cuestión esta verticalista, como que viene de arriba con este conocimiento, este saber de alguien... Para alguien es... Sobre todo si es académico y de izquierda. Sí. Sobre todo. Para mí sí es heteronormativo. Porque sí, porque desde chiquitas hay voces que están siendo, que tienen representación y que además se favorece la participación de algunas voces y se silencian y se hacen callar otras voces. Entonces, en la misma familia, ¿no? Los niños no hablan, las mujeres no hablan, papá tiene la palabra. Entonces, también es una práctica heteronormativa de que algunos estén sobrerepresentados y otros estén más callados. Sí, como el callate, nena, que ya va a venir tu padre. Claro. Bueno, heteronormativa, pero yo me refiero, por ejemplo, que también, como decíamos, que hay veces en situaciones en que hay mujeres y pueden no ser heteros, también se presentan, se repite. Está en todos, es la cuestión. Está en todos, pero culturalmente me parece que es una práctica heteronormativa. Bueno, frente a esto, ¿qué hay? Hay otras formas de establecer vínculos, como un poco lo planteamos también en otro bloque, que podemos elegir otras formas de relacionarnos y de vincularnos y de estar con las personas. Y hemos investigado, cada una de nosotras, sobre algunas organizaciones que intentan generar otro tipo de vínculos, construyendo saber comunitario o colectivo, para generar también lazos y así ayudas. Y bueno, un poco investigando, ¿quieren empezar algunas chicas a contar? ¿Quieren que empiece? Bien, investigué sobre el socorrismo, las socorristas en red, que es un grupo de mujeres activistas, feministas, y toman este nombre de las feministas de la década de los 70, de los 60, en particular de las italianas, de las francesas y estadounidenses, quienes se van a generar espacios de conserjería y acompañamiento a mujeres que necesitaban practicarse un aborto, desafiando así las imposiciones de heteropatriarcado. Activan, digamos, la acción que ellas realizan es en distintas partes de la Argentina, se articulan en forma de red para pasar información y acompañar a mujeres que deciden abortar para que lo puedan hacer de la manera más segura posible, ya que ya sabemos que el aborto en nuestro país es ilegal. Entonces es distinta la cuestión cuando alguien decide abortar o interrumpir su embarazo de manera individual a cuando hay un grupo, ¿no? Una red, un grupo de personas que está acompañando. Entonces, para poder, estas personas pueden atravesar esta decisión acompañadas y cuidadas. Además, lo que plantean es que mientras se hace el socorrismo, se aprende de las mujeres y con las mujeres, de la experiencia de abortar con las pastillas, ¿no? Son brujas. Son las brujas, exactamente. Son brujas. Dice acá, los tránsitos desde y con las corporalidades de las mujeres que abortan se vuelven carnadura para reflexionar y seguir produciendo argumentos renovados para la exigencia del derecho al aborto, nucleadas alrededor de la campaña nacional por el derecho del aborto legal, seguro y gratuito. En definitiva, es lo que desde los grupos que, activistas y que estamos transitando las acciones feministas riojanas, lo que estamos pidiendo, agrupadas en lo que es la campaña. Sabemos que hay que seguir pidiéndolo, pero hasta que eso suceda, las mujeres siguen decidiendo abortar, y muchas veces sabemos que en aquellos casos de pobreza, que en nuestro país es grande, digamos, el número de las mujeres lo realizan, y muchas veces, al no tener las condiciones, bueno, caen en situaciones de problemas de salud y muchas veces de muertes. Entonces, frente a eso, este grupo de mujeres se organiza y decide acompañar, y en el mismo trayecto aprender y aprender de las mujeres y con las mujeres. Esta es una de las formas que podríamos como plantear en contraposición a tener a una persona, tener todo el saber y así distribuirlo de forma vertical. Es una construcción horizontal de saberes y de conocimiento. Mansplaining. Muerte al mansplaining. Ah. Bueno, estoy acá la experiencia que voy a compartir con ustedes es una experiencia que también estoy viviendo, que es la de la formación popular en Pañuelos en Rebeldía. Pañuelos en Rebeldía es una organización de educación popular y que se desprende de una organización que habían hecho las madres de Plaza de Mayo para dar clases de apoyo y demás, y ahí empieza a surgir esto de organizarse la educación popular, y pensémoslo también en un contexto de crisis como el 2001, de mucho desempleo y de toda una crisis económica. Entonces es como que las organizaciones empezaron a hablar de no solo de juntarse las organizaciones, sino de empezar a ver la educación desde otra forma, ¿no? Y la oponemos totalmente al mansplaining, porque en el mansplaining siempre hay una subjetividad ahí que se privilegia y que explica a los otros, y los otros somos siempre los otros. Y en cambio, en la educación popular parte de reconocer esas distintas voces, ¿no? Y sobre todo de reconocer a las voces que han sido históricamente calladas. Entonces, por eso, digamos, la formación en educación popular se reivindica anticapitalista, se reivindica feminista, se reivindica libertaria, se reivindica anticolonialista. Entonces, digamos, desde los encuentros que tenemos en educación popular, hay mucho de esto que venimos hablando en los programas, de empezar a reconciliar el cuerpo con la teoría. Siempre son encuentros donde nos partimos del cuerpo, a partir de ahí construimos aprendizajes, y pensamos en la educación formal y sistemática, donde estamos todos sentados uno atrás del otro, donde muchas veces uno propone dinámicas corporales en la escuela y es como miedo, como que es como si propusieras algo como muy, muy loco, porque estamos tan acostumbrados a estar uno sentado atrás del otro. Y menos que menos a tocarse, ¿no? Y menos que menos a tocarse, y menos que menos a hablar, a compartir nuestras historias. Entonces, es una educación que reivindica el cuerpo, que va a reconciliar todo el tiempo lo que es nuestra práctica, y lo pienso también en nosotras, ¿no? Nuestra práctica con nuestra teoría. Si todo esto que vamos leyendo, que vamos aprendiendo, después lo reconciliamos en la vida cotidiana, ¿no? Y un poco eso es la educación popular, quiere como siempre reconciliar lo que hacemos con lo que después leemos, con lo que pensamos, con lo que aprendemos. Y en ese sentido también hace un trabajo muy fuerte con las organizaciones, ¿no? En uno de los encuentros nosotros escuchamos todas las organizaciones que habían ido y a la vez, si formábamos parte de una organización, también compartíamos el trabajo de la organización, porque de lo que se trataba era de poder, hablar de la organización, pero todo el tiempo también hacer un proceso de aprendizaje con la organización, que por ahí es lo que nos falta a nosotros, esta reflexión sistemática de qué estamos haciendo con la organización. Entonces la educación popular es un trabajo muy fuerte con la organización y propone que la organización sea un lugar también de educación. O sea nosotros al estar en una organización, en la radio, en el FRA, en la red de sobrevivientes, siempre estamos generando no solo experiencias, sino saberes teóricos, ¿no? Y entonces como que la educación popular se propone eso, que construyamos nuestros propios aprendizajes y nuestros propios... Nuestras propias teorías. Pero es esa ida y vuelta, ¿no? Esa de la praxis, la teoría y la práctica, basándonos en la realidad, y el tema de las interpretaciones, nuestros propios marcos de representaciones. Entonces ir interactuando todo eso para hacer esa construcción. Y lo que decía esto de generar el propio conocimiento, porque pensemos que todo el conocimiento académico que tenemos es sobre todo eurocentrista, patriarcal, colonial. Claro, todas las instituciones patriarcales. Claro, las academias son patriarcales. La estructura, sí, el manejo del lenguaje, el tipo de lenguaje, todo. El lenguaje, los programas, la forma, o sea, son patriarcales. Entonces lo que se propone en la educación popular es esto de generar los propios aprendizajes desde las organizaciones y también desde las experiencias subjetivas. Esto de que no solo se comparte lo que hacen las organizaciones, también se comparten las experiencias de cada una, que también tienen una importancia, esta cuestión de poder compartir lo subjetivo, que también que ha sido separado del aprendizaje, también lo revaloriza. Y que es importante, es absolutamente importante. Todas las experiencias, todas las vivencias y todos los cuerpos son igualmente importantes. Sí, y bueno, Pañuelos en Rebeldía, bueno, que empecé en Pompeya, pero después ha seguido trabajando en otros lugares de Buenos Aires, en Rosario, bueno, ahora está en Córdoba. Se va a generar una experiencia de educación popular también en Catamarca. Esperamos también acá en La Rioja y esperamos como que cada vez se extienda más, porque es una experiencia de reconciliar, digamos, la teoría y la práctica, el cuerpo y la mente, lo racional, lo emocional, la cultura y la naturaleza. Hola. Ay, me escucho ahí, más o menos. Bueno, la otra forma que yo estuve investigando un poquito de organizarse, tristemente y lamentablemente, nace a partir del femicidio de Anaí Benítez, porque sus compañeros de la escuela normal se organizaron, todos los chicos, para convocar a la marcha, para... Nati, ¿me ayudas? Ay. perdón, tuve un problema técnico. No sé a dónde se fue. ¿Dónde se fue el archivo? Le cerró. ¿Puedes contarle lo que era? Eran los compañeros ahí, de... Mira. Ahí está. Ahí está. Eso, los compañeros de Anaí se organizaron para armar las marchas, para pedir justicia, para juntarse con el colectivo En Una Menos y armar esa marcha multitudinaria. Y se organizaron para mostrar una de las, que es así como el emblema, de las pancartas que la misma Anaí pintó cuando se estaba buscando a la otra chica, Nadia. Así que bueno, esta es también una de las formas de organizarse desde la igualdad, desde un acontecimiento que los unió a todos y desde la juventud, ¿no? Son chicos muy pequeños, de 16 años, que se organizan. Y desde el no tener miedo también, de que no sea Porque eso me parece genial también de lo que hicieron los pibes, que de lejos de el terror, del miedo que te dicen, que te imponen los medios hegemónicos, volviendo a los medios hegemónicos, que siempre los relatos son escalofriantes sobre lo que te puede pasar en la calle, y parece que lo que tenemos que hacer las mujeres es estar adentro y tener miedo, y estatalmente se hacen refugios, casa de la mujer, o sea, todo para esta cultura del miedo y para paralizarte. Bueno, lejos de paralizarse, los pibes se organizaron, o sea, tomaron la calle con organización. Sí, ahora que decías los refugios, me acordé de un refugio que tiene así alto alambre de púa alrededor. Acá cerca. Sí, ahí donde, por donde ahí en vivo. La esquina de mi casa está el refugio Santa Mónica. Que este tiene alambre tétrico, de púa ahí enroscado en la tapia. Como si esa fuera la solución, ¿no? Que tenemos que esa es la seguridad que ahora adentro tenemos que tener las mujeres. Sí. Mucho alambre de púa. Las organizaciones, estas organizaciones están surgiendo también, y creo que han surgido siempre a partir de la necesidad y la injusticia social o la violencia. Yo tengo para hablar sobre la Asamblea Lésbica Permanente, que nos llamó la atención, en la primera, cuando se empezó a visibilizar la organización, fue más masivamente con el caso de GI. Pero la Asamblea venía desde antes, y a mí lo que me llama la atención es la construcción del espacio de asambleario, que es asambleario, pero sin ser, ¿cómo se puede decir? Espontáneamente, sin el conocimiento así educado de que es una asamblea, sino que a partir de la necesidad y de las injusticias sufridas y sobre todo de las violencias contra las lesbianas, voy a leer porque tengo muchas cosas. Sobre el caso de la Natalia Pepa Gaitán, ¿se acuerdan? En Córdoba, del 2010, que fue asesinada por el papá de su novia. Y a partir de ahí, digamos que también como que se afianzó esta organización, que fue una organización que hubo intermitentemente siempre. Nada más que, obviamente, a partir de las realidades sociales, políticas y todos los terrorismos de Estado en los que vivimos, aparece y desaparece, pero es una organización, es como a partir de la necesidad y la comunicación, y se generan sí o sí los espacios. Esta asamblea, escuchaba la otra vez cuando trajimos otra noticia del lesbiátrico, las mujeres planteaban de que no tiene una orgánica muy programada ni nada, sino que es un movimiento realmente, un movimiento horizontal, y son espacios de encuentro a partir del cual surge la organización, por las necesidades y por las realidades. El tema que se plantea, que es lo que nos pasa, es que las cosas, los casos urgentes no dejan por ahí la energía y el tiempo para otras cosas que son mucho más, que son profundas y que no podemos poner en el cuerpo a todos, porque es ya ir con respecto al no la violencia explícita, bueno, lo que le pasó a Higgy y esto, sino que también están apuntando a ir a cosas más profundas de la existencia, como disidentes sexuales en el heteropatriarcado. Y a construir otros modos también de vivir, de relacionarse y de cuidarse, que en realidad el sistema no nos cuida a ninguno nos cuida. Y eso me pareció muy interesante de esta organización. Y le vamos a dar paso a nuestra invitada. Calladita, todo. Estaba escuchando todo. Hola, Aldana. Tenemos acá a Aldana Cuello con nosotros. ¿Cómo están, chicas? Una compañera de lucha, una compañera de pasar buenos momentos también, de compartir. Así y es. Está también, nos va a contar un poco en la organización que está participando. Uh-huh. Muy agradecida de estar acá con ustedes, chicas. Es un placer siempre. En realidad estuve callada porque estuve concentradísima escuchando todo lo que decían, ¿no? Desde un principio. Entonces, yo estoy conformando y bueno, metiéndole todas las pilas y bueno, deconstruyéndome también a mí misma, porque eso tienen las organizaciones también. Nos ayudan, digamos, a pensar en nosotros mismos, en la forma en la que pensamos y en la que actuamos. Entonces, bueno, pensaba en todo esto de lo que hablaban ustedes, las organizaciones, y pensaba, bueno, en esta red de sobrevivientes de abuso sexual, y pensaba, digamos, en cómo comenzó, ¿no?, todo esto. Siempre es la realidad la que nos interpela. Y creo que desde ahí nos interpela, pero digamos, no solo nos interpela, nos toca, ¿no? Nos toca, digamos, en lo más íntimo de nosotros. Sobre todo cuando se trata de, por supuesto, opresiones. Entonces, sufrir las opresiones, darnos cuenta de que también somos parte de esas opresiones, nos toca totalmente. Y bueno, y las escuchaba y por momentos pensaba esto de que estas organizaciones que surgen a partir de esta realidad y pero también como un modo de empoderamiento de las mujeres, tienen como dos destinos, ¿no? Pensaba en eso y me ponía triste porque pensaba en esta organización, ¿no?, de la red de sobrevivientes. Entonces hay organizaciones que surgen a veces imitando cierta estructura, digamos, previa patriarcal, porque es como casi inevitable de alguna forma, pero que después la va deconstruyendo, y entonces es un tipo de organización de las mujeres que está bueno y que va a quedar, digo, que está bueno que quede cuando algún día, digamos, podamos salir de todo este sistema patriarcal y demás. Esperamos que continúen esas organizaciones, pero después hay otras, y eso me ponía como triste, ¿no?, porque pensaba en mi organización, de que esperamos que no prosiga más, esperamos que fracase, ¿no? O sea, realmente digo, fracasar Para este sistema. Exactamente. No para este sistema, digo. Fracasar en el sentido de que podamos terminar con el patriarcado, ¿no? En ese sentido. Porque claro, que la existencia misma de esta red de sobrevivientes de abuso sexual en realidad es una fatalidad. Claro. Porque ponernos a organizar en contra de todas las violaciones, y en realidad no es solo las violaciones, ¿no? Inés, nuestra amiga Inés Castro, que también forma parte de esta organización y que está dentro del área de contención, me mostraba una vez un texto que es de Virginie Despentes, no sé cómo se pronuncia en francés, que me cambió totalmente la perspectiva que yo tenía sobre la violación, ¿no? Porque es ofensiva. Lo cuento porque también digo, es como cosas que uno también va deconstruyendo en la medida en la que uno va organizándose contra todos estos atropellos y opresiones hacia las mujeres, que es lo que hacemos en esta red, ¿no?, de sobrevivientes de abuso sexual. Y bueno, y entonces Inés me muestra este texto de Despentes, en uno donde realmente es muy fuerte, o sea, hasta me emociona volver a pensar en ese momento, porque de la lectura del texto, ¿no? Es un texto donde Despentes habla sobre la violación. Y es impresionante porque es ofensiva la forma en la que uno lo lee primero y resulta ofensiva porque deconstruye totalmente el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de una violación? Y no digo solamente los medios masivos de comunicación que siempre revictimizan y demás, sino también digo nosotros, ¿no? Entonces, en una parte del texto, digamos, digamos no lo recuerdo literalmente, ¿no?, pero da esta idea de que debemos dejar, digamos, primero, tenemos que animarnos a decir violación. ¿Cómo cuesta decir violación? Me violaron, te violaron. Preguntarnos, ¿no? Preguntarle, te violaron. La palabra violación es como, hay un gran tabú, ¿no?, sobre la misma palabra, que nos cuesta un montón. Entonces ella dice que, bueno, que eso... Exacto, y ella pudo decir, a mí me violaron, ¿no? Entonces también eso, como decirlo, por un lado. Y después plantea esta cuestión de que hay una forma de mirar la violación, digamos, tan amarillista, propia de los medios, digamos, esta cosa de mostrar siempre al violador como un enfermo, ¿no? Como un enfermo, alguien rarísimo, digamos, ¿cómo alguien va a poder hacer una cosa así? Cosas que he escuchado, que he escuchado y que, ¿no?, como, y que en algún momento yo las dije así como esto, ¿no? ¿Cómo se le va a parar, digamos? ¿Qué perverso? ¿Se le va a parar? En esa situación donde hay una mujer que dice que no, ¿no? Y son todas expresiones, en realidad, que vienen a sostener la virilidad y el poder de la penetración, ¿no? O sea, esta cosa de decir, cada vez que yo enfoco incluso la violación desde esos lugares, que es lo que hace la prensa, ¿no? Todo el tiempo habla de no solo de la chica y la culpabiliza, sino también del hecho terrorífico. Lo que hace Despentes es bajarle el nivel de horror, ¿no? Le baja el nivel de horror a la violación para decir, esto no es algo que está pasando ahora, pasa hace siglos, ¿no? Entonces, como mostrar también eso y dejar de mostrar el horror, porque lo que hace justamente como mostrar el horror, digo, en este sentido, ¿no? Como siguiendo, dando, o sea, continuar con el poder del macho. La cultura del miedo. Porque, ¿qué esperan de una persona que fue violada? Que esté muerta, que no haya sobrevivido. Porque si sobrevivió, significa que le gustó, que quiso. Así se interpreta, digo, está en el imaginario, ¿no? Entonces, y está en el imaginario de incluso de nosotras cuando caminamos el día a día, ¿no? Porque está dentro, digamos, esta cosa de como constante, ¿no? Y bueno, y pensaba en eso y pensaba en Despentes definitivamente, porque es un texto que me cambió muchísimo la perspectiva que yo tenía sobre la violación también. Y es realmente empoderador en ese sentido, digamos, como hablar con todos los términos, pero también, digamos, dejar de poner imaginariamente también a la violación como si fuera también un hecho en sí mismo rarísimo, como el violador es un perverso y en realidad sabemos que es un hijo sano del patriarcado. Entonces, ¿cómo enfocar también la violación para dejar de seguir sosteniendo ideológicamente, discursivamente, ¿no? El poder del macho, ¿no? El poder de la penetración. ¿Qué es eso en realidad? ¿Y qué es lo más terrible, digamos, de una violación? Es esto, es tremendo, es una paradoja, pero es tremendo, es terrible, de continuar con vida. O sea, ¿por qué seguiste viva si no querías, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar, digamos, nosotros tratamos de construir, ahí, ¿no? Ahí va eso, ¿no? Digo, es tremendo y digo qué movilizador esto de que estás hoy. Me imagino la gente que está permanentemente escuchando también a los casos, a la gente que se acerca a la, uh-huh, a la organización. Y digo, de eso te iba a preguntar, desde ahí, desde pararse, desde ver, desde visibilizar, de tomar conciencia, de decir, desde este lugar, uh-huh, cómo se genera el tema de la organización, cómo están organizadas, quienes conforman la organización, aparte de las víctimas, digamos, la gente que se acerca. Bueno, nosotros comenzamos en realidad a partir de que, bueno, llegaron casos, digamos, concretos de abusos. En realidad surge a partir del FRA, ¿no? O sea, como parte del FRA, en esta organización, digamos, en la que estamos siempre, digamos, en la calle, luchando, etcétera. Deconstruyendo y cambiando, digamos, también intentando cambiar todas estas cuestiones culturales, digamos, que sostienen todo este patriarcado y demás, se comunicaron ahí. A partir de eso, bueno, se comunicaron dos víctimas de abuso sexual, sobrevivientes de abuso, y bueno, y a partir de esa situación empezamos a pensar en una organización, digamos, que esté compuesta por los mismos sobrevivientes, ¿no? Y qué es lo que le da poder, porque por ahí, a diferencia de otras organizaciones, eso también pensaba en las jerarquías, por ahí sucede, digamos, de que hay como algunas personas que son las que sostienen la organización y después hay otras personas que están como por abajo, ¿no? Y que vienen como a asistir, ¿no? Entonces vamos a asistir a los pobres, asistir a las víctimas de abuso. En este caso es como distinto, porque yo no estamos para asistir, digamos, a las víctimas de abuso, sino para poder, digamos, posibilitar su mismo empoderamiento y su mismo, digamos, proceso emancipatorio. me hace pensar esto, puede ser como ver a las instituciones del Estado, las instituciones que hacen este tipo como mansplaining también. Desde arriba vengo a decir lo que te conviene o lo que vos necesitás, lo que hay que hacer y lo que tenés que hacer. Exactamente. Esta idea que vos decís de todos donde se participa, de otra forma, en donde todos podemos contribuir, aportar un conocimiento más. Exactamente. Horizontal. Entonces, es mucho más horizontal, por supuesto, porque, bueno, por esto, ¿no? Y bueno, y es un proceso realmente emancipatorio, eso siempre lo pensaba, porque en algún momento, cuando se acercaron, bueno, estas dos primeras víctimas, dijimos, bueno, necesitamos organizarnos y bueno, conformar una red de sobrevivientes de abuso sexual, porque vemos que yo tengo un amigo, que le pasó, que el primo, que el tal, o sea, todos tenemos algún conocido o alguien, o si fuimos o tenemos alguien que fue sobreviviente de abuso sexual, entonces... Pensábamos, éramos tres en ese momento, pero pensábamos que teníamos que sí o sí hacer algo al respecto, ¿no? Por los mismos casos, porque la lucha está como adentro también en ese sentido. O sea, tenés que resolver los casos de adentro, pero al mismo tiempo, digamos, te abrís hacia afuera porque, digamos, nos necesitamos mutuamente, ¿no? En esto. Y bueno, y porque hay muchos otros casos. Entonces, bueno, pensábamos en todo eso y a partir de eso, digamos, surge... esta idea de poder organizarnos y demás, pero teníamos este como temor, si se quiere, en algún momento de que, bueno, éramos solo tres, cómo seguimos y bueno, cómo continuamos con esto, y bueno, en un momento, digamos, simplemente nada, dijimos, bueno, lo vamos a organizar, se conformó la red de sobrevivientes de abuso sexual, porque después llegó otra persona más y bueno, dijimos, bueno, vamos para adelante. Y bueno, y así nos conformamos, pero también, digamos, esto que les decía, que se conformó a partir de los mismos sobrevivientes, que son los que la sostienen. Por eso es empoderador. O sea, el lugar del sobreviviente ya no es el de la víctima y la revictimización constante que todos los medios ponen, digamos, y que tratan justamente de este modo como a la violación, sino que, digamos, es otro lugar. O sea, estoy acá para ayudarme a mí mismo, pero al mismo tiempo estoy ayudando a otra persona que está atravesando lo mismo y conteniéndonos y demás. Entonces, yo lo veo como totalmente diferente, digamos, a incluso ciertas formas, digamos, ciertas instituciones que existen por parte del Estado que supuestamente están para acompañar a los sobrevivientes, pero incluso adentro, jerárquicamente, digamos, funcionan como de manera asistencialista también, ¿no? Entonces, qué diferente es para una víctima o un sobreviviente que una organización le propone no solo te voy a asistir, te voy a cuidar, no sé qué, que en realidad también hay todo un manejo de la revictimización ahí, porque nunca es cuidarte realmente, a una que te propone, de repente, vamos juntos, ¿no? No estoy solo, o sea, ese es el mensaje. No estamos solos, por eso somos muchos, somos varios, ¿no? Que conformamos. También podemos decidir... Ay, perdón. También podemos decidir juntos, o sea, no yo vengo que te asisto a decidir por vos, esto de hay cierta actividad, se puede hacer tal cosa y poder decidir, por lo que me contás, no estoy, pero sí. Esto de poder, de tener un lugar de decisión también, sí, que sí, sí. Empodera. Tal cual. Sí. No, yo te quería preguntar sobre, vos mencionas esta cuestión de la emancipación y del empoderamiento, ¿cómo fue esto de cuando salieron a la calle, de cuando pasaron por la calle y salieron a gritar a la calle, cuando lo que está instalado en la cultura del silencio es que si te violaron no lo digas, que es algo vergonzoso para vos, que no hay que denunciarlo, tardas muchísimo en denunciarlo, tardas muchísimo en poderlo hablar, en hacer ese proceso de empoderamiento? Bueno, ¿cómo fue cuando salieron a la calle a escrachar? Bueno, ahí es todo muy fuerte. Es todo muy fuerte adentro porque también uno va aprendiendo, ¿no? Cómo construir, porque uno trae también, por supuesto, desde la crianza, como también toda una forma de organización patriarcal, jerárquica y demás. Pero también estamos aprendiendo a cómo construir, ¿no? Y siempre pensando en esto, en el colectivo, pensando en las mujeres y demás. Entonces, cuando pasó esto de la marcha, también fue como... yo por ahí ya vengo de otras organizaciones y demás, pero hay gente que no, que es como que fue la primera marcha, entonces fue muy fuerte. Era la primera marcha y para reclamar y decir algo y gritar algo que, como vos decís, se espera que no se diga, ¿no? Porque si se va a decir, que sea, bueno, tristemente porque no pudiste sobrevivir. Entonces, qué fuerte decir soy un sobreviviente, ¿no? Y estar ahí diciéndolo, gritándolo y mostrándolo desde el mismo cuerpo, ¿me entendés? O sea, sin hablar del cuerpo. Pero ahí ya me voy a meter con la filosofía, así no nos vamos más. Pero sí, porque para el cuerpo es todo, justamente. Es todo. Entonces es desconstruir el cuerpo, o sea, es mirarte a vos misma y decir esto que me pasó y que intentaron. Un día quiero que conversemos filosóficamente, quiero aprender de ti. Esta frase, a mí me quedó muy fuerte esta frase que buscando el otro día, eso todo lo que un cuerpo puede, nadie sabe lo que un cuerpo puede, que dice que es una frase de Spinoza. Ajá. Y bueno, y me quedó ahí, la tomamos de nuestro querido Darío, nuestro San Darío. Y bueno, y me parece ya interesante de construir o hablar o investigar o conocer un poco sobre eso, porque me parece que es fuerte. Yo coincido con esto de vos, que también un poco venía haciendo un trabajo de investigación en relación al cuerpo y sobre todo con la escuela, el trabajo que hizo como dispositivo sobre los cuerpos, sí, ni hablar, como uno de los dispositivos que va a ejercer control. Pero digo, yo creo que ahí eso encierra un secreto, encierra una, no sé si es un secreto, una clave, algo. Es una clave totalmente. Fíjate que sí, de hecho, toda violación es correctiva. Toda violación es correctiva. Es una enseñanza que te está dando, digamos, el patriarcado, el macho, y te está diciendo algo con eso, porque hay como todo un imaginario también, por supuesto, totalmente fantasmagórico. Hay todo un imaginario, digamos, en relación a que hay algunas mujeres que son violables y otras que no lo son. Sí. Entonces, a partir de ese imaginario se da toda esta situación. Entonces, poder salir a la calle, digamos, esto que pasó, ¿no? Que vos preguntabas en un principio de mí, o sea, salir a la calle con este cuerpo y decir este cuerpo empoderado, ¿no? Es muy fuerte. Y en esa marcha, además, ¿fue en esa marcha? No, en la anterior, porque nosotros en realidad hubo en la primera marcha, que es la que convocamos nosotros, pero después hubo otra organizada, digamos, desde el colectivo de mujeres por el Ni Una Menos. ¿Se acuerdan? Esa fue la primera marcha que salimos nosotros como organización ya conformada. Visible, sí. Y fue re fuerte también. Y se animaron a hablar dos sobrevivientes, ¿no? Y una de ellas, cuento un poquito, ¿sí? Porque está bueno. Una de ellas, una de las sobrevivientes, digamos, padece, sí, porque es un padecimiento. Es un padecimiento en este sentido, ¿no? Que es totalmente, digamos, por fuera de tu voluntad. Porque padece la discriminación por ser boliviana, ¿no? Padece la discriminación y la opresión por ser mujer, ¿no? Y por ser pobre, ¿no? En este caso. Entonces, son todas las opresiones, pero además, eso, me colgué un poco. Pero estaba diciendo, son todas las opresiones, y agarró el micrófono y se animó, digamos, a hablar, digamos, en medio de toda esa situación como de, ¿no?, de opresión y demás. Así que fue realmente como, fue muy fuerte, la verdad que fue muy fuerte. Yo no me animaba a agarrar el micrófono en esa marcha. Y ellos se animaron, ¿no? Entonces es como, es muy fuerte, la verdad que fue muy fuerte toda esa situación. Y también me imagino que, o sea, porque es, o está en mi imaginar esta cuestión de que es mucho más fácil denunciar cuando te violó alguien extrafamiliar. Pero la cantidad de violaciones intrafamiliares que hay en La Rioja, pienso en este hablar, en salir a hablar, y cuántas violaciones que no se dicen porque forman parte de los pactos de familia, de los pactos de silencio, de esos pactos que no se rompen. Es como que hasta incluso se podría decir que hay personas hasta que podrían hacer esta denuncia, como que tienen más facilidad de hacer esta denuncia, y hay otras que las ha violado su padre, su abuelo, y es como denuncio esto, ¿no? Pero sí, lo importante es, como vos decís, hablarlo, romper, aunque sea el silencio con uno mismo, y salir de esta cuestión del horror y de la situación que nunca voy a poder superar, ¿no? Exactamente. Esta cuestión de que en realidad en realidad hacer de esa situación un lugar de que me tiene que fortalecer. Exactamente, y esta cuestión también, me acuerdo de nuevo de esta autora, la tengo totalmente presente todo el tiempo, es fantástica. Ella dice esto que decís vos justamente, o sea, se espera o que el sobreviviente en realidad no sobreviva, o que si sobrevive toda su vida... sea el calvario. No lo pueda superar y esté mal toda su vida. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Como si sobrevivió y ahora ya, uy, pero mira, ahora ya sube fotos en su Facebook, ya ¿por qué está tan feliz? Ay, pero volvió a usar pollera. Y ella decía eso. Víctima. Exactamente, de Espentes decía esto de que ella sufrió una violación cuando hace dedo en una ruta y la llevan. Entonces, y ella después vuelve a hacer dedo en la ruta. O sea, vuelve a salir a hacer dedo para trasladarse, ¿viste? Qué sé yo, pedir una que la trasladen, que la lleven, qué sé yo. Y bueno, y ella dice, bueno, pero yo volví a hacer dedo, digamos. Entonces, como esta pregunta de cómo puede ser, digamos, si a vos te violaron en esa condición. O sea, te violaron por salir a la calle, por hacer dedo, por viajar sola. Por portarte mal, ¿no? Te portaste mal, entonces, bueno, te pasó lo que te pasó y encima después volvés a hacerlo, ¿no? Entonces, como vivir dramáticamente toda tu vida perdiendo esos espacios, digamos, de libertad, digamos, que te imponen que no los tendrías que tener, ¿no? Entonces, como todo el tiempo esa cuestión. ¿Sí? Yo para terminar, porque... Estamos hablando un montón, le estamos secando la cabeza a muchas. ¿O no? ¿Qué es lo... vamos a decir que... a empoderarnos y a decir que tenemos que romper estos pactos. ¿Y qué es lo primero que pasa cuando nos podemos acercar a la red? Cuando alguien se puede acercar a la red. ¿Cómo hace para acercarse? Bueno, nosotros tenemos este Facebook, que es el de la red de sobrevivientes de abuso sexual. Las personas pueden comunicarse allí. Por mensaje privado y tenemos ahora un número nuevo, pero no lo tengo acá, pero tenemos un número nuevo que vamos a publicar pronto para que puedan comunicarse directamente a ese número, digamos que va a ser especialmente para la atención, digamos, de gente que necesite comunicarse con nosotros, así que bueno, eso es está bueno como para que ya lo sepan, cuando lo tenga bien el número se lo voy a dar. Así que bueno, eso es y bueno, también dentro de la organización, lo digo rápido, es parte de la de cómo estamos conformados, que sirve un poco para explicar si hay algún oyente que necesite saber cómo nos organizamos y demás para solicitar ayuda o lo que sea. Nosotros tenemos 4 áreas, digamos. Una es de contención, otra área es de legales, otra área es de la parte como artística, digamos, que es la de las movilizaciones. Hemos puesto el nombre de movilización, no sabíamos muy bien cómo definir esa área, pero claro, es el área de presión social, digamos, ¿no? Eso, es el área de tomar las social. Calles. Eso, de tomar las calles, porque pensamos en un montón de... De visibilizar. De nombres así, graciosos también. como vamos, la comisión tirabomba. Esa, bien. Una cosa así, nos reíamos con eso. Bueno, no, pero es un chiste. Claro, por la... bueno, está no. Esa. Debe haber otra. Alguien de algunas y en algunas instituciones le vendría bien. Otra una organización fantasma que anda tirando por ahí. Bueno, esa es un área, digamos, el tema de la presión social, que lo necesitamos siempre. Y después hay otra área en la red, que es la de la parte de comunicación, de periodismo. O sea, ver cómo... porque hay una periodista que trabaja dentro también de la red, y bueno, ella es la encargada de hacer las entrevistas a los sobrevivientes para luego publicar sus casos, ¿no? Cómo desea también el sobreviviente que sea publicado, etcétera. Entonces, y también dentro de toda la contención legal, o sea, trabajamos todas interdependientemente, todas conectadas, digamos, pero mantenemos independencia también de un área con la otra, porque bueno, es como... todo una eso también lo fuimos aprendiendo ahora, ¿no? Claro. También es proceso de aprendizaje dentro de la organización. Exactamente, pero está muy bueno eso. Entonces digo, cada sobreviviente tiene también pedidos especiales en relación a su caso. Entonces, como decís vos, hay sobrevivientes que vienen por ahí y que solo buscan contención legal, ¿no? Porque claro, ya tienen un trabajo claro, con un psicólogo, supongamos, y qué sé yo. Después tenés otros que es para contención afectiva, u otros que recién quieren hacer la denuncia y están por hacer la denuncia y la quieren redactar, etcétera. Entonces, como también dependiendo, u otras personas que ya tienen redactada la denuncia, la contención afectiva, porque tienen sus propios profesionales a los que ellos pueden acceder y demás, entonces necesitan presión social para que la justicia, digamos, tome cartas sobre el asunto, ¿no? Entonces, como hay diferentes formas de organizarnos y que también los digamos, formas de organizarnos dentro de estas comisiones, pero también para que los sobrevivientes se acerquen, digamos, cada uno libremente, su proceso, y claro, libremente, y que no sienta, digamos, la presión de que eso también, digamos, como una diferencia con por ahí con las organizaciones del Estado que están supuestamente para contener a las víctimas, ¿no? En realidad vos no estás obligado a hacer la denuncia ya, y esto es una parte del protocolo, por ejemplo, ¿no? Vos tenés que tener una contención, ¿no? Antes, previa, qué sé yo. Lo que uno generalmente piensa es que si sufrí, digamos, un tipo de abuso, voy directamente a la policía. Y en la policía te van a redactar la denuncia, y cuando te redacten la denuncia, vos vas a estar nervioso, qué sé yo. Bueno, y te, digamos, es una forma de obligarte a que redactes la denuncia, en realidad, porque vos necesitas la contención y el cuidado de todos estos protocolos que no se cumplan, ¿no? Que haya contención afectiva, que vos no te equivoques cuando en ese momento hagas la denuncia, porque son muchos detalles que tenés que, muy descriptivo, entonces, digo, y no se les cuenta nada sobre esto, tampoco que no tenés que ir a la policía, sino que tenés que ir a otras instituciones, a la Secretaría de la Mujer o a Fiscalía, que no hace falta que vayas a la policía. Bueno, son cosas que no se están socializando y que eso perjudica, digamos, a los sobrevivientes. Sí. Entonces, bueno, desde esta organización, por eso digo, entender que cada uno hace su proceso. Exacto. Y decide la manera en que lo va a hablar, en que lo va a denunciar, y qué pasos hay antes. Cada uno decide, no es necesario salir a la calle, no es necesario salir a denunciarlo. Exacto. Sino que ya empezar a hablarlo, a decirlo, a denunciarlo entre la misma organización, ya es todo un paso. Exacto, y que los sobrevivientes lo sepan, digamos, como que se sientan totalmente contenidos y seguros en ese sentido de que pueden venir, digamos, y bueno, plantear que necesitan primero contención afectiva, que no quieren hacer directamente la denuncia, lo que sea, ¿no? Ya nos despedimos. Y nos tiene que contestar nuestra pregunta. Ah, sí. Que yo, de que te conozco, sos bastante tintirilla. Andado en otras organizaciones, que acaba de contar. Pero, ¿qué sos más? ¿Picuda, tintirilla o alquiche? Sabes que yo tengo un problema acá dentro de mi marco teórico. ¿Cuál duda? ¿Cómo sería la diferencia entre picuda, es la que como habla un montón, como por qué hablas cuando no tendrías que hablar? O sea, tenés que hacer silencio en la mesa picuda, cuando habla. No se calla, picuda. Esa es la picuda, digamos. Es la contestadora. La tintirilla sería como la que anda. Hace de todo, va para allá, no se queda quieta. Claro, como qué estás haciendo. Vos solamente tenés que quedarte en la casa y en la cocina, digamos. La alquiche, ¿qué sería la alquiche? Ah, ella es la que se la manda. Mandada. Sin precauciones. Ah, eso. Dícese de las que aprenden más de la experiencia que de la teoría. O sea, primero hacen la experiencia y después teorizan todo lo que tendrían o no tendrían que haber hecho. Ah, está buena la alquiche. Para, es la alquiche. La alquiche, tintirilla, picuda. Sí. Picuda, tintirilla o alquiche. Ah. Es que tengo que. Ay, soy mucho de las tres. Ah. Bueno, es las tres. Soy las tres. Me parece que es mucho de las tres. Sí, no sé, me parece que soy más tintirilla. Ajá, a mí también me parece igual. Ah, muchas gracias por venir. Gracias, chicas. Aguante la red. Y ahí nos vemos en las calles. Gracias, chicas. Tengo por dentro un medidor. levanté a las 6. Una repasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto al fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APA también, por Cáritas, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Chicas. Ay, chicas, qué bien que me hizo el Encuentro Nacional de Mujeres. Ay, la verdad que le tengo que agradecer a mi compañera de la vida, a mi osita, que me contó del encuentro y me explicó todo lo del feminismo. Bueno, gracias a ella me siento empoderada, chicas. Ay, ella siempre lleva la bandera en las marchas, no saben, se sabe el cancionero de memoria. Te consigue al toque el misoprostol, la osita. Va a las asambleas, después me cuento. Si hay que hacer pegatinas de madrugada, ya no me expone el peligro. Va ella. Porque me recuida. Bueno, no, me siento re segura, re empoderada. El problema es que ya ha caído el príncipe azul y seguimos buscando al príncipe o a la princesa feminista. Walking with grace, I know your face and I trust your hand. Medicine woman. Ole, ole. Ole, hola. No soy amiga de tu mamá. Somos lesbianas, no paramos de garchar. Ole, ole. Ole, hola. Un saludo a todos. Están agitadoras, que se van a todo tranquilo a todo el programa. Las amigas y las amigas que nos escucharon. Aquí están las chicas, las cururú, nos están escuchando. Un saludo. Un abrazo. Besos y abrazos a las cururú. Y bueno, y la gente que siempre nos escucha. Sí, a Inés que nos está escuchando, a Flavia, con Noel, con Víctor, con la Lunita. Ahí también a Carla, con Franco, a Sergio, a Ariana. Ay, mucha gente. Mucha gente nos está escuchando y hoy. Y todos que no mandan mensajes y que nos están escuchando. Bueno, le mandamos un saludo a Franco, que un nos beso estaría escuchando. Y un abrazo a Franco, que lo tenemos presente siempre. Sí. Y bueno, a todos y... Se ha ido... ¿Qué estamos cumpliendo, chicas? 16. 16. Estamos cumpliendo 16 programas. Qué rápido, el año está perdido. Ya estamos en agosto, chicas. En plena adolescencia estamos. Tenemos que decidir hasta cuándo vamos a estar, hasta fin de año. Haciendo programa. Ay, diría mi amiga Nata Chavedene, da falta mucho para eso. Bueno, chicas, nos escuchamos el otro jueves. Un abrazo grande para todos. Bueno, pero vení, no solamente nos escuches, vení a hacer el programa también. Venga, por favor, no falten, chicas. Bueno, nos vemos. Un saludo para todos. Chau. No hables, sé bien qué estás diciendo. Se siente muy adentro y duele entender. No hables de lo que estás pensando. Mi vida. together.